que en mi voz tranquila viene a cantarte. Tiene tanto que en mi voz tranquila viene a cantarte. Como estoy loco y de intensidad linda del recuerdo. Como estoy loco y de intensidad linda del recuerdo. Linda del recuerdo, negrita. Linda del recuerdo, negrita. En las vivencias de tu cariño llegan mis versos. En las vivencias de tu cariño llegan mis versos. Rimas bañadas en mi nota de ayer pegan mi llanto. Rimas bañadas en mi nota de ayer pegan mi llanto. Que arte que a mi llanto me grita. Quédate que a mi llanto me grita. Tu lindo ojito me